Nuestro intendente actual en la ciudad de Tuay y el primer diputado de la provincia de La Pampa, del Frejupa. Buenas noches, Ariel Rojas, ¿cómo te va? Buenas noches. Y Juan Pablo Gabaza no vino, Juan Pablo Bertolini. Ariel, bueno, nada, teníamos muchas ganas de hablar con vos desde hace varios días, ya lo veníamos planeando, porque hay muchos temas en Tuay, parece que un poco está contramano de la Argentina, porque vemos que hay emprendimientos, vemos que se trabaja en la obra pública, vemos que hay un montón de cosas que ya están dejando de ser proyecto para volverse una realidad, Ariel. Estoy hablando del nuevo programa que se presentó hace poco sobre la recolección y el reciclado de residuos, sobre varias cosas. Y queríamos que nos hicieras un poco un breve relato de esta última temporadita. Bueno, sí, la verdad es que me pone muy contento que así se vea, ¿no? Que así lo conceptúen ustedes, porque es el fruto de mucho trabajo, no solamente de este último tiempo, sino de muchos años, que va llegando a un final de una etapa en donde justamente se ha dejado mucho esfuerzo, se ha puesto mucho sacrificio, y hoy por hoy tenemos el gusto, y los toyenses, y la posibilidad de vivir en un pueblo en donde se estén desarrollando obras importantes, en donde sucedan actividades importantes, en donde podamos pensar aún en políticas a mediano y largo plazo, que son las que modifican realmente la vida de los vecinos. Y todo eso a pesar de las dificultades diarias, ¿no?, en este escenario que obviamente no nos exceptúa, que no nos hace vivir en una isla que nos golpea muy fuerte, que es totalmente adverso, con lo cual se hace mucho más valedero, si se quiere, o mucho más gratificante la poder justamente de estar llegando a culminar obras muy importantes que, como ya te digo, las pensamos en algún momento, nos pusimos a hacerlas y estamos ya muy prontito de poder inaugurarlas. Esta y otra con la ambulancia nueva la semana pasada. Ariel, la verdad es que te vemos dejar una gestión, como vos decís, fueron muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, y es un poco como un cesar lo que vamos a estar viendo cuando Ariel Rojas no esté más en la intendencia de la ciudad de Tuay. ¿Qué podemos esperar del compañero? No, yo creo que vamos a continuar en la misma senda, ¿no? O sea, hemos sentado, a ver, vos recién hablabas de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tratamiento y el reciclado de la basura. Bueno, eso es un proyecto que lo comenzamos el año pasado, que lo analizamos, lo estudiamos, se pudo conseguir o contratar, mejor dicho, a gente especializada en el tema, se consiguió hacer un muy buen plan, se está comenzando y recién el año que viene creo que vamos a empezar a ver los primeros resultados, con lo cual eso habla de políticas a largo plazo, habla de políticas de Estado, habla de continuidad y eso es lo que yo creo que va a suceder. Hoy por hoy creo que, ya te digo, estamos a muy poquito, por ejemplo, de poder inaugurar nuestra propia estación de servicios. Fue un anhelo, más que un anhelo, una necesidad marcada por todo el pueblo desde hace mucho tiempo. No nos es fácil, no contamos con mucha ayuda para esta situación, pero bueno, lo estamos casi pudiendo lograr, ya estamos a muy prontito. Hoy casualmente llegó el camión con el combustible que ya cargó los tachos. En pocos días va a pasar la auditoría o la inspección que nos va a dar, si Dios quiere, la aprobación de la Secretaría de Energía de la Nación. Uh-huh. Y en poco tiempo más tendremos en marcha un proyecto que, por un lado, satisface las necesidades que nos marcaba el pueblo en cuanto al expendio de combustible. Por otro lado, nos provoca la posibilidad de tener otro punto de encuentro para los tuayenses, para poder allí encontrar mercaderías, comidas rápidas, lo que fuere. Por otro lado, también le va a dar la posibilidad a alrededor de 20 jóvenes trabajar allí, 20 puestos de trabajo, que hoy no es poco. Un lugar que hasta ahora estaba desaprovechado un poquito, lo pusimos en valor cerca de la vía con un hermoso playón que estaba allí, ahora le vamos a dar vida con la estación de servicios. Bueno, en definitiva yo creo que es un proyecto muy lindo en el cual tenemos puestas muchas expectativas, muchas esperanzas, que yo creo que tiene que ser un proyecto para todos los tuayenses, que en cuanto empiece a andar, también tenemos que saber todos los tuayenses que cuando carguemos allí combustible, la ganancia no va a ser para ninguna persona física, la ganancia va a ser para que se redistribuya entre todos los vecinos de Toay, para mejorar la estación de servicio, o para mejorar en servicios, o para mejorarlo en lo que tiene que ver con las obras públicas que le puedan llegar al pueblo. O sea, es un emprendimiento de todos los tuayenses administrado por el municipio, en donde contamos, sí, con el apoyo de Pampetrol, quien nos ha confiado desde el primer día que le planteamos esta necesidad, nos ha apoyado siempre, inclusive en algún momento que yo tuve la posibilidad de ser director en la empresa, ya habíamos planteado el tema de la necesidad de una estación de servicios en Toay, con lo cual, ya te digo, esperamos que en poco tiempo ya esté funcionando y es un gran proyecto para nuestra ciudad. Por otro lado también, vemos todos los días cómo se va modificando, remodelando la plaza principal. Es otra gran obra que queremos terminar antes de finalizar nuestra gestión. Esto también se lo habíamos planteado ya al gobernador Jorge en su momento, quien nos dio los fondos necesarios para poder llevarla adelante. En distintas oportunidades no se pudo realizar, primero por algunos desentendimientos políticos, luego porque no encontrábamos quién estaba dispuesto a hacerlo, o qué empresa estaba dispuesto a hacerlo con los fondos que teníamos, y finalmente nos pusimos a hacerlo con por administración, encontrando un equipo de trabajo de gente de Toay impresionante que le está poniendo el alma y la vida para que tengamos la mejor plaza del mundo y que todos podamos disfrutar. La verdad que es un sueño que queremos concretar antes del 10 de diciembre, si Dios quiere, y que todos los toayenses vamos a poder disfrutar. Ariel, por otro lado también... ¿sí? Ariel, dijiste ahí a la pasada, no te quería interrumpir porque veníamos bien, pero no me aguanto más. Entonces, ¿qué quedó? ¿El combustible, ¿el combustible ya está cargado en los tanques de la nueva estación de servicio? Hoy se llenaron los tachos para hacer las pruebas correspondientes. Todavía no vamos a despender, mañana no vayan a cargar porque no vamos a vender combustible, pero sí hoy ya estuvo el camión de Pampetrol llenando los tachos porque ahora justamente lo que se hace son las pruebas necesarias para la habilitación, con lo cual se necesitaba tener combustible en los tachos. Exacto, las pruebas técnicas que bueno que son imprescindibles para que el emprendimiento llegue a estar en funcionamiento dentro de poco. Bueno, Ariel, venías bien. Dentro de muy poco, una estación de servicio que va a estar abierta las 24 horas, que va a tener servicio de aire para los neumáticos, que va a tener un punto urbano, que le vamos a llamar a lo que va a ser el ProviShop, para que todos podamos a cualquier hora poder tomar un café cuando venimos de viaje, cuando salimos a deshora, cuando tenemos un contratiempo, que va a permitir, como te decía, dar trabajo a mucha gente, que le va a permitir a los vecinos también juntarse en ese lugar, y que por otro lado, te vuelvo a repetir, si nos da positivo el balance mensual, son recursos que van a ser para todos los toyenses. O sea, esto no es que le va a ir bien a una persona, nos va a ir bien a todos los toayenses en la estación de servicio, está bien, eso está claro, ¿no? Eso se entiende. Sí, es fundamental además todo eso que estás remarcando, la mirada desde otro lado, ¿no? De no del lado empresarial que se tiene para un emprendimiento que además también va a servir para contener una gran demanda que suele haber cada vez que el autódromo provincial es escenario de algún evento. Por ejemplo, y que como contradicción tenemos 50.000 personas en el autódromo, no tenemos un lugar en donde cargar combustible, ¿no? Claro, entonces sí. La verdad es que hacemos mucho esfuerzo para que la gente compre en Toay, para que venga, entregamos folletos, reunimos a los comerciantes, les pedimos que elaboren, que produzcan, que vendan, pero si no tenemos, por ejemplo, en dónde cargar combustible, sabemos que es muy difícil de que los automovilistas vengan. Mucho de eso se pierde, exactamente. Martín. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Martín Díaz te saluda. ¿Cómo anda, Martín? Bien, bien, bien. Y espero que con todos estos emprendimientos andemos mejor. No solamente la gente de Tuay disfruta de esto, la gente de Santa Rosa, gente de otras localidades, soy testigo de que viene y disfruta de lo que es nuestra ciudad. Por supuesto, en cada evento cultural que se realiza, estamos siendo testigos y por supuesto que tenemos la mejor predisposición desde los medios y desde lo que son los vecinos para poder cobijar a todos los visitantes que llegan muy pero muy seguido a la localidad de Tuay. Sí, y también tenemos, creo yo, para quienes habitamos este suelo desde hace muchos años, la alegría de que hoy por hoy cuando se hable de Tuay se hable para bien, ¿no? O sea, de que así como hace muchos años, cada vez que se lo mencionaba a Tuay era por algún problema o por algo feo, o se preguntaba dónde quedaba, dónde estaba, hoy por hoy se ganó un lugar en distintos ámbitos, con lo cual esa creo que es la obra más bonita que me voy a llevar en mi corazón, ¿no? El haber aportado para que Tuay cambie el concepto que tenía dentro de la provincia, dentro del país, y eso es algo que lo hicimos entre todos. Hay que seguirlo cuidando, que tenemos que seguirlo manteniendo, que tenemos que seguirlo trabajando, pero el dejar de ser el patio trasero de Santa Rosa para poder ser el lugar en donde todos queremos vivir, yo creo que eso es... siempre dije que era la principal obra que perseguía en cada pregunta que ustedes o sus colegas me hacían. Siempre recuerdo cuál es, en distintos momentos, la pregunta es cuál es la obra que le faltaría para terminar la gestión. Siempre dije esa, siempre dije que el concepto de Tuay sea el mejor. Y bueno, eso es lo que trabajamos durante mucho tiempo. Lo vamos a decir sin que medien tantas vueltas, Ariel, eso se podría decir que es un objetivo cumplido, ¿eh? Y la verdad, no lo digo nada más por la mirada de uno, que por ahí puede ser más peronista que otro, pero vemos la performance de la intendencia de la ciudad de Tuay. Hoy verdaderamente Tuay es una ciudad y tiene y alberga a todos esos que para vos eran un poco... unos sueños en algún momento. Ahora vienen pasando cada vez más cosas en la ciudad y también, por ejemplo, esta mano de los delantales que invaden las avenidas en Tuay y tantas combis que vimos esta semana, minibuses yendo, viniendo, y uno se empieza, claro, los vecinos y las vecinas dicen, che, ¿qué está pasando? Bueno, ¿por qué no nos contás un poco del sabor que te dejó la 16ª edición del Aprender a Gobernar, que se estuvo realizando esta semana acá en Tuay? Exactamente, por primera vez este programa, que reúne a muchos jóvenes de la provincia de La Pampa, se desarrolló en el interior de la provincia y el primer pueblo elegido fue Tuay, con lo cual también nos gratifica y nos emociona, ¿no? O sea, en estos días más de 750 jóvenes de 33 localidades de la provincia de La Pampa se reunieron aquí en Tuay, compartieron experiencias, proyectos, actividades y bueno, y la verdad es que la pasamos muy lindo, todas las actividades con los jóvenes son lindas y nos dejan frescura, nos dejan energía, nos dejan enseñanza, nos dejan objetivos, nos dejan obligaciones, responsabilidades, y bueno, y tuvimos el gusto de tenerlas aquí en Tuay, como también la Feria de Ciencias que se llevó ayer a cabo aquí en la Escuela Número 5, en donde también jóvenes de 17 localidades de la provincia vinieron a visitarnos, pasaron todo un día aquí en la Escuela 5, almorzaron en la Escuela 205, visitaron nuestro pueblo, tuvieron la posibilidad de conocer nuestros bonitos paisajes, nuestros bonitos puntos turísticos, que por ahí los tuayenses no nos damos cuenta, pero tenemos lugares muy bonitos, lugares pintorescos y visitados por mucha gente, como fue el caso en el día de ayer, que también nos llena de orgullo. La verdad es que, como te decía, tenemos un pueblo con muchas obras en marcha, con muchos proyectos casi concretados, con muchas actividades. Estamos también, déjame decirte, que muy cerquita de poder inaugurar lo que va a ser una enfermería, un salón de primeros auxilios en la calle España, allí enfrente del predio de la Excerámica. Este es un proyecto que lo vamos a hacer de la mano con la CPE, con la Cooperativa Popular de Electricidad. Ya reacondicionamos, conseguimos el predio y fíjate vos, o sea, a ver, transformar una casa, un bien del Estado abandonado por muchos años que causaba problemas a los vecinos, por no solo por su inhabitabilidad, sino porque cada tanto era usurpado por algunas familias, transformarlo en un lugar que le dé servicios a todo el vecindario, ¿no? Y ni más ni menos que de salud. Ese es el objetivo, estamos muy cerquitos ya de ponerlo en marcha. Lo que pretendemos hacerlo es en la Semana de la Sanidad, allá por el 20 de septiembre, así que bueno, también es otro proyecto que ya lo tenemos muy cerquita de concretar, como también la obra de pavimento, que habrán visto que se está desarrollando un plan de 60 cuadras de pavimento que se está llevando adelante, que ya se terminó un sector allá en la calle Saavedra, Bolívar, O'Higgins, toda esa parte, otro sector que se terminó aquí entre La Espeña e Italia, y ahora ya se comenzó a trabajar en el tercer sector, en la calle Humaitá, Urquiza, Independencia, Belgrano, toda esa zona que va a quedar toda pavimentada, para luego sí irnos al último sector que comprende este plan, que es allá entre las calles La Espeña y España, y Rondó, Rivadavia, por allá por esa zona. Con lo cual, estamos muy contentos de poderlo hacer, esto es con el esfuerzo de los vecinos, pero es con una gran apuesta del municipio, con una gran, y esto también hay que decirlo, que sea nuestro, pero es una gran habilidad a la hora de administrar los fondos, porque cuando comenzamos con este plan, cuando lo anunciamos allá por marzo del 2018, que íbamos a hacer 60 cuadras de pavimento, el dólar estaba a 25 pesos y sabemos que el combustible, que el pavimento es todo a precio dólar, hoy se fue por las nubes e igual lo vamos a terminar, igual lo vamos a hacer, y eso tiene que ver también con la forma de administrar y con la forma de cuidar los recursos y asignar los recursos, ¿no? Por lo cual también nos pone muy contentos el poder continuar con esta obra, como con otra mucho más grande, que es la avenida 13 de Caballería Este, que va a empalmar desde el Reloj del Sol, o desde la calle Sarmiento precisamente, hasta el complejo recreativo municipal, para luego también poder hacer las colectoras del Boulevard Brown, con lo cual es una obra muy, pero muy bonita, que está en plena ejecución, según lo que nos ha transmitido la empresa. Para fin de este mes vamos a poder ya tener alguna cuadra de pavimento, así por donde está la cancha de Guardia del Monte, así que bueno, venimos avanzando muchísimo con esta obra, estamos esperando que comience lo que tiene que ver la obra de mejoramiento del suministro de energía y remodelación de la subestación de transformadora de energía, que nos va a poder brindar mayor calidad de energía justamente, y esto muchas veces no se ve, pero esto es cuando hoy hablábamos de pensar en futuro, ¿no? De pensar en proyecciones. Y bueno, justamente estas obras que por ahí no se ven son las que a futuro nos van a poder permitir albergar y brindarle servicios a la gran cantidad de vecinos que hoy habitamos el suelo de Toay. Seguimos mejorando el alumbrado, seguimos en marcha tenemos ya un plan de cloacas para presentar al Consejo. Hoy estuvimos viendo cómo remodelar el Parque Evita y bueno, y lo vamos a seguir haciendo y trabajando hasta el 10 de diciembre, si Dios quiere. Sí, se nota el trabajo incansable, constante, que se realiza desde el municipio. Esperemos que no venga Nación ahora a decir que toda esa obra es de parte de la Nación, ¿no? De la gestión. No, esta es bien genuina y es bien toallense. La obra de la avenida 13 de Caballería es con fondos provinciales, y después, la estación de servicio es completamente municipal, sí. El plan de 60 cuadras de pavimento es completamente municipal y la remodelación de la plaza es municipal con fondos asignados por el gobierno provincial, que fueron en su momento 5 millones de pesos en el año 2014. Con lo cual son todas obras bien genuinas, bien toallenses, y lamentamos no haber podido tener la suerte de tener obras nacionales que con gusto las hubiésemos ejecutado, ¿no? No salió ninguna a nivel nacional en este periodo, por supuesto. ¿Qué mensaje tenés para el electorado de, de La Pampa, de Tuay, de donde nos manejamos nosotros, para que realice el próximo 27 de octubre, Ariel? Mira, yo creo que el 27 de octubre va a ratificar lo que ya expresó en las elecciones primarias, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina ya le dijo basta a este gobierno que fracasó, que llegó mintiéndole a la gente y que no pudo cumplir ninguno de los objetivos o de las promesas que hizo en campaña justamente para poder llegar. Uh-huh. Lamentablemente, algunos se dejaron llevar por este sueño de querer estar mejor, que obviamente que todos pretendemos estar mejor, y le creyeron, y bueno, yo creo que esos, como otros tantos, se dieron cuenta de que no era el camino, y que hasta el 2015 teníamos un país para todos, un país en el que se podía pensar en estar mejor, en el que se podía progresar, en el que se podía pensar en el otro, en el que existía la justicia social, el ascenso social, en donde existía la redistribución del ingreso, en donde había políticas sociales, culturales, deportivas para todos los gustos, en donde el federalismo era una realidad. Nosotros desde aquí, desde Toay, somos fieles testigos de lo que allí ocurría. Tuvimos obras y acciones y actividades de ese gobierno nacional de aquel entonces, varias, muchas. Te puedo mencionar desde edificios escolares construidos en la avenida 13 de Caballería y que no son, a ver, lo que decimos nosotros, no son espejitos de colores o globitos para campaña, son hechos reales. Claro. Nosotros hasta el 2015 pudimos ejecutar obras de educación, las escuelas que están a la vista. Pudimos ejecutar obras de cultura, la Casa del Bicentenario que está a la vista. Pudimos tener actividades y generar acciones y programas como la Orquesta del Bicentenario, que hoy sigue funcionando gracias al apoyo del municipio y del gobierno provincial. Pudimos llevar adelante un plan estratégico municipal que nos permitió contar con los fondos de aquel entonces, pudimos planificar, pudimos realizar obras en lo que tiene que ver con lo deportivo, pudimos hacer un playón deportivo, pudimos tener obras que mejoraron la urbanización, pudimos realizar el programa de mejoramiento barrial, que está a la vista, que hay cuadras de pavimento, de cordón, que se hicieron con ese gran programa, fabuloso programa, que pudimos ejecutar aquí. Pudimos también tener acceso a los medios, pudimos tener acceso a la comunicación, logramos nuestra licencia de radio de frecuencia modulada, uh-huh, que por ahí aquí a lo mejor no se valora tanto, pero así como en Toay, en La Quiaca o en Ushuaia o en cualquier rincón del país, permitió que cada municipio pueda tener su licencia haciendo los deberes que teníamos que hacer. Te podría hablar todo el día de lo que ocurría en un gobierno en donde existía el federalismo, en donde, por ejemplo, las retenciones de la soja eran redistribuidas a todo el país para que podamos hacer obras para todos los municipios, para todos los vecinos, y para no nuclear o centralizar los fondos en el obelisco, como es lo que hizo este gobierno que se va a ir el 10 de diciembre. Con lo cual, yo creo que el 27 de octubre la sociedad no va a hacer más que ratificar, como te decía, lo que ya expresó en las elecciones PASO. Me parece que la elección es muy simple, es elegir entre la posibilidad de volver a pensar en un país que nos incluya a todos o continuar en este modelo de país que nunca encontró el rumbo, que fracasó, que mintió permanentemente y que favorece a un sector minoritario, el más pudiente justamente, a costa y perjudicando a la gran parte de la sociedad, a la clase media y a los que menos tienen por sobre todas las cosas. Sí, bueno. Oye, entre otras cosas, hay alguien que se dejó llevar, que fue el anterior candidato a intendente, que no se le vio más el pelo. ¿Tenés información de eso? No. No, bueno, la verdad es que, qué sé yo creo que tenemos mucho para hablar. En algún momento yo hasta me sorprendí de la cantidad de gente que se había dejado engañar justamente por la cantidad de votos que había sacado, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Aquí estamos, nosotros, como te decía, hablamos con la realidad, inclusive En mis gestiones, en nuestros gobiernos, creo que ustedes son fieles testigos de que creo que debemos haber prometido o anunciado en campaña el 20% o el 10% de lo que hicimos. O sea, siempre nos comprometimos en trabajar, nunca fuimos con mentiras ni fuimos con falsas promesas o a vender ilusiones. Siempre dijimos que íbamos a trabajar por nuestro pueblo y creo que lo demostramos con hecho, ¿no? Te decía, creo que si revisamos para atrás, hicimos mucho más de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y yo creo que es lo que la gente de Toay siguió eligiendo y va a seguir, gracias a Dios, dándonos esa responsabilidad de gobernar. Bueno, ahí hablaste a la pasada de gestión, de buena administración. También me robaste una pregunta que tenía preparada, que era acerca del desafío que va a tener Rodolfo en la gestión que viene. Ahora que no hay más FOFESO, también hablaste de los fondos solidarios, ¿no? De los fondos federales solidarios, de esas retenciones sobre la soja, de eso que ya no está más para favorecer a cada municipio. Hablás con la seguridad de haber realizado todos los trabajos que te comprometiste, Ariel, y seguramente muchos más que no se pueden ver, que no se pueden mostrar porque son parte de la gestión y de cómo se trabaja. Ahora, el 10 de diciembre, no te vamos a tener más en la casa grande de la ciudad de Toay, pero te vas para otra casita sumamente importante para la democracia de estos pagos, Ariel. ¿Qué es lo que hay en el futuro, en el horizonte cercano para Ariel Rojas? Bueno, la verdad es que, sinceramente te digo que con todo esto que te vengo contando, me queda por ahí poco tiempo como para pensar qué es lo que voy a hacer el 11 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Estoy muy abocado, con muchas ganas y con muchas energías puestas en terminar esta gestión, esta etapa que me tuvo como intendente en mi pueblo. Después seguramente que tenemos distintos objetivos. Por un lado, acompañar a la gestión del compañero Sergio Cilioto desde mi lugar como diputado, y por otro lado, seguir velando por los derechos y por los beneficios que podremos llegar a conseguir para Toay desde otro lugar. También acompañando muy de cerca, en la medida de que pueda hacerlo, porque es mi intención, la gestión que va a llevar adelante Rodolfo, y de esa manera creo que todos los toallenses vamos a poder estar mejor, ¿no? Esos son los objetivos, por decirlo en grandes rasgos, y bueno, veremos cómo transcurre el tiempo y de qué forma nos organizamos como para también, ya te digo, desde mi nuevo lugar como diputado en la Cámara de Diputados de la provincia, poder aportarle a mi pueblo lo mejor, todo lo que más pueda, y también ser útil a un gobierno provincial que no la va a tener fácil, a un gobierno provincial que va a tener que ser parte de la reconstrucción de este país devastado que nos va a dejar el macrismo, con lo cual, bueno, allí llevaré mi humilde experiencia y mis ganas de ser parte de este nuevo proyecto que va a comenzar a partir del 10 de diciembre. Sí, la verdad que bueno, siempre hay que proyectarse y tratar de trabajar mancomunadamente con nuestra ciudad, nuestra gente, para nuestra gente también. Así que agradecerte por todos los proyectos que has llevado adelante, todas las obras que se han llevado adelante, que podemos disfrutar todos los toallenses, y te digo, algunas localidades vecinas y nuestros hijos, por supuesto, también. Te agradecemos mucho esta comunicación y no sé si tenés algo más para agregar, Ariel. Sí, déjame decirte que así como tenemos obras en marcha, ya también tenemos actividades proyectadas como las que tuvimos esta semana, que hoy estuvimos justamente, que esto es lo que tenemos, ¿no? Y lo bueno y lo lindo que tenemos en más allá de todas las penurias que estamos pasando, en poder seguir proyectando y pensando. Ayer terminamos la Feria de Ciencia, hoy ya nos juntamos y ya diagramamos lo que va a ser el 21 de septiembre, la Fiesta de la Juventud en el Complejo Recreativo Municipal. Ya tenemos agendada para realizar la Expo Vivero en el fin de semana largo de octubre. ya estamos trabajando y pensando en un evento para el Día de la Madre, ya tenemos que el turismo de carretera se va a hacer presente el primer fin de semana de noviembre. Bueno, en fin, ya tenemos una agenda de muchas actividades también para lo que queda del año, con lo cual habla de un pueblo con movimiento, con vida propia, con dinamismo, con ganas de crecer, con ganas de seguir siendo parte de este momento de la historia, y en donde también obviamente que tenemos nuestras dificultades. Ayer charlábamos con los muchachos por ahí del Corralón, que nos hacían algunos reclamos, y bueno, la verdad es que la realidad económica que existe en el país no nos excede, nos abarca también a nosotros. Obviamente que todo esto que hoy contamos y que hacemos es también el producto y el fruto de muchos años de trabajo y de haber advertido en algún momento algunas situaciones que pudimos, gracias a Dios, saber pilotear, y hoy nos pueden justamente encontrar en una situación de crisis profunda, pero con obras casi ya concretadas, gracias a esa muy buena administración, honesta, transparente, responsable, que hemos ejecutado todos estos años. Con lo cual, el deseo y la invitación para todos los oyentes, para ustedes, para todos los que nos estén escuchando, a que caminemos juntos estos meses que nos van a llevar de aquí al 10 de diciembre, en donde en Toay van a concretarse lindas obras, y en donde, si Dios quiere, vamos a poder culminar una etapa que va a continuar con un proceso que iniciamos hace un tiempo, con un proyecto político que tiene por objetivo que Toay sea el mejor lugar para vivir, con lo cual los invito a todos a que nos sumemos y a que tiremos todos para el mismo lado. Así sea, Ariel, así sea, y seguramente también en esta ciudad de Toay, en algún momento en octubre, vamos a tener la posibilidad de contar los votos que haya cosechado la fórmula Fernández. Vamos por ese camino, porque sabemos que nos hace falta un gobierno nacional y popular que tenga los mismos colores, las mismas certezas y el mismo sentimiento que estás teniendo vos, que tiene Rodolfo, y que por supuesto esperamos que le va a imprimir Cilioto a la gestión provincial. Ariel, la verdad es que... Por supuesto, ya tuve la suerte de compartir dos gestiones siendo intendente con una gran presidenta como fue Cristina. Tuve la suerte de poder compartir acciones con ella, y bueno, yo creo que quedaron reflejadas en nuestro pueblo, y hoy por hoy, por ejemplo, las viviendas sociales que muy pronto vamos a estar entregando, si Dios quiere, son fruto de esas políticas, de esas miradas que pudimos hacer juntos, que pudimos plasmar con una sintonía de pensamientos, con diferencias seguramente, pero sabiendo de que los puntos comunes son los que tienen que ver con el beneficio del conjunto de la sociedad. Y eso es lo que nos lleva hoy a luchar como los hemos hecho siempre. Lo hicimos en el 2015 hasta el cansancio para tratar de continuar con ese proyecto. No pudimos, no llegamos, gracias a Dios aquí en Toay, no nos podemos reprochar nada porque dejamos todo para poder hacer que se continuara ese lindo proyecto que llevábamos en marcha. Y ahora tenemos una nueva posibilidad, tenemos la posibilidad de que este 27 de octubre la alegría y la esperanza vuelva a los hogares de la sociedad argentina, y de que aquí en Toay podamos volver a tener un gobierno peronista justamente con el gobierno nacional, desde donde se delinean las políticas que llegan al interior del país. Con lo cual, no me cabe duda de que ya ahora sí, la esperanza está en marcha, y allá vamos todos a realizar este gran esfuerzo para que a partir del 11 de diciembre haya un gobierno peronista en la nación que piense en todos y en todas las argentinas. Sí, la verdad que Cada uno de nosotros ha comprobado el compromiso de la gestión de todos estos años y se ven reflejados en hechos. Vamos a hacer lo imposible para que nuestra gente deposite sus sueños en lo que es la fórmula Fernández-Fernández, seguramente congeniando con nuestro gobierno municipal y provincial. Y la queremos a Carmina también adentro. A todos queremos adentro, obviamente. La verdad que muchas gracias, Ariel, y seguimos caminando esto juntos, tratando de lograr la mayor cantidad de votos posible como para tener quórum propio en las dos cámaras, hacer lo imposible para que nuestros proyectos se hagan de una buena vez, que los necesitamos. Y además que con ese mismo ímpetu y con esa misma elocuencia, Ariel, contemos con un diputadazo para cuidar los intereses de todas las pampeanas y los pampeanos, ¿eh? Por supuesto, ese es mi deseo, ese es mi compromiso. Ojalá que pueda desarrollar esa función con las mismas ganas, con las mismas energías, con el mismo entusiasmo, con el mismo apoyo, porque eso también es muy importante. Muchas veces los funcionarios públicos somos castigados, somos golpeados, a veces con razón, pero a veces también injustamente. Y la verdad es que yo para la gente de Toay tengo el mayor de los cariños, de los aprecios, del agradecimiento de primero haberme ungido intendente de mi pueblo y segundo de haberme dado siempre ese guiño, ese abrazo, ese apretón de manos para poder gobernar. Ojalá que en la Cámara de Diputados encuentre esas mismas energías y pueda desarrollar esa función para el bien de todos los toayenses y para el bien de todos los pampeanos. Bueno, gracias Ariel, gracias y esperamos, mira, antes de que termine este año, esperamos tenerte por acá, por la Casa Kermesera, que visites el estudio y que nos des la alegría de estar en los días más felices de nuevo, ¿eh? Cómo no, asumo el compromiso y seguramente que allí vamos a estar. Les mando un abrazo grande para todos. Abrazo Ariel Rojas y gracias grande, Martín. Gracias por tu tiempo, Ariel, será hasta pronto. Le robamos un montón de minutos, digo, a Ariel Rojas. Un viernes a la noche, estar como 40 minutos. Estuvo conversando con los días más felices. Les sacamos... Está en su casa también. Está en su casa. Está en su casa. Esto es parte de Ariel, es parte de los peronistas que quieran tener su voz para poder decírsela a su pueblo, a su electorado, a su gente afín, a sus vecinos. Y bueno, están abiertas las puertas para todos nuestros compañeros, por supuesto. En el caso de Ariel Rojas, no nos queríamos quedar sin la palabra en esta oportunidad, porque Ariel está cerrando una etapa virtuosa. Un ciclo exitoso. Exitosísimo en la ciudad de Toay, y va a emprenderlas para allá, para la Cámara, donde los diputados y las diputadas, bueno, van a hacer su trabajo, legislando en beneficio, esperamos, por ordenándonos supuesto, la vida. De la provincia. Martín Cho, tenemos casi todo el pescado vendido ya. Ah, sí, casi falta. Y nos queda un pedazo de programa. Sí, un pedacito de pescado queda todavía. Pero bueno, así que si usted no lo ve mal, vamos a lustrar esos zapatitos de baile. Voy a ver mal.